metidita en casita, yo te espero. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Muy bien hecha la cama. De mayor quiero hacerte la comida. Para la ardita. Para las igualitarias. Para las andaluzas. Para las represaliadas. Para las emprendedoras. Para todas las personas que nos escuchan. Las Somos Todas. Porque yo sin ti es que no soy nada. Un programa hecho por mujeres. Y algunos hombres. Con mi cintura ancha, muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio. Es mi sueño. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya ha pasado el carnaval, ya nos vamos preparando para el puente de febrero aquí. Y aquí tenemos, como siempre, a Valle. Hola, Valle, buenas tardes. Buenas tardes. A Toñi, ¿cómo estás, Toñi? Hola, muy bien, un poco cansada, pero bien, bien. Bien. Tenemos ahí en el equipo a Sema. Hola, Sema. Tenemos a Loli Cecilia. Hola. ¿Tiene frío? No. No, parece. Y tenemos a Lola Bello. Hola, Lola. Hola. Bueno, pues ya vamos a empezar, como siempre, con las noticias de nuestra ciudad, ¿no? Que han pasado, que los acontecimientos de esta semana. Vamos a hablar, por ejemplo, de las empresas municipales. ¿Os parece bien? Bueno, estupendo. Muy bien. Bueno, pues el otro día hubo una reunión de todos los trabajadores y trabajadoras de las empresas municipales, que son los de la empresa municipal de urbanismo, la de deporte y juventud, decía, ayudarme, Sedesa, el teatro, el organismo local de Prodis, y no sé si me queda alguna, bueno. El caso es que, como ya hemos dicho alguna vez, estos trabajadores y trabajadoras están muy preocupados porque continúa habiendo retraso en sus nóminas, las pagan siempre, ya es habitual que se lo paguen con retraso. Están en un estado de incertidumbre, no sabe cuál va a ser su futuro, si se van a cerrar las empresas, si van a mantener los puestos de trabajo, parece que los van a mantener. Les falta confianza en un gobierno que ve que dice que no se ve iniciativas para crear trabajo. Y además de esto, pues han pedido a los grupos, se han reunido con los diferentes grupos del Pleno Municipal para expresarles sus preocupaciones y saber cada grupo lo que pensaba, las medidas que se pensaban tomar para resolver esta situación. Entonces parece que hay consenso en que se va a hacer un concurso de acreedores voluntario, que es lo menos perjudicial para estas empresas. Para todas. Para todas. Pero en todo caso, lo que ha quedado allí bien claro, que lo que se haga con los trabajadores y las trabajadoras, hay que estar de acuerdo con los representantes sindicales. Y además, que se va a apostar porque se mantengan los servicios municipales y se mantengan los puestos de trabajo de los trabajadores, ¿no? Las condiciones de trabajo. Cosa que yo se lo dije allí, desde luego, que se puede el gobierno municipal se puede comprometer, pero desgraciadamente con la reforma laboral que nos han metido el día, creo que fue el día 10, ¿no? Sí. Pues todo el mundo va a estar en una situación de trabajo muy precaria, porque en cualquier momento te pueden despedir, te pagan 20 días por año de servicio, y con decir que una empresa no gana suficiente ya es motivo para despedirte. Si la empresa municipal no gana suficiente. Sí, se puede rebajar los salarios también. Se pueden rebajar. Pero no solamente a la persona de las empresas municipales, sino a cualquier trabajador o trabajadora. Sí, sí. Y entonces, pues que sí, que se puede, el gobierno se puede comprometer a lo que sea, pero que en realidad la reforma laboral pues está por encima, y la reforma laboral la ha hecho el gobierno del PP y la gente ha votado al gobierno del PP. Que se piense lo que se vota, porque esto se veía venir, ¿no? Y luego todo el mundo, no, si lo despiden, no cobra 20 días por año, porque el que tenga, le haga un contrato de obra y servicio, en el momento que se acabe la obra y servicio, va a la calle. Uh-huh. A lo único que creo que tiene derecho es al desempleo por el tiempo de trabajo y punto. O sea que no le pagan, no lo indemnizan con nada. Uh-huh. Que eso es lo que están haciendo ahora con muchos jóvenes que trabajan en empresas, que además son subcontratas, es decir, que hay intermediarios que se llevan un buen dinero, que no es la empresa directamente el que o la que contrata a este trabajador. Un año de periodo de prueba, con lo cual, estando en periodo de prueba, no tienes derecho a ni a explicaciones. Nada, efectivamente. Entonces verá, la obligatoriedad de prestar servicios a la comunidad, si estás cobrando desempleo. Uh-huh. Hombre, las condiciones de la reforma son durísimas. Y que no te puedes negar al empleo que te den, hoy decía Bueno, eso no viene la reforma, afortunadamente, eso lo ha dicho hoy. Eso lo ha dicho hoy en los medios de comunicación, sí. Digo, sí, que te mande a Bombay por... Sí, a la ponia, decía. A la ponia, dice. A la ponia. Por 400 euros por 500, hombre. Hombre, y después muy grave porque es de la COE, ¿no? Este hombre que ha dicho eso, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ahora. Que bueno, decía que el 80% de los trabajadores no quieren cambiarse ni de barrio, hombre, me parece... Qué fuerte, Me parece un insulto a la gente... A la clase trabajadora. Hombre, por supuesto, me parece un insulto brutal. Pero bueno, mira, cada uno tiene muchas veces lo que se merece, porque... Hay veces que se les pide que acudan a ciertos sitios, a ciertos actos, y no acuden, se quedan en su casa tranquilamente, bueno, y no pero... van y no se y no muestran esa rebeldía, esa indignación, ese malestar que se tienen, porque cuando tú tienes un malestar o tienes algo y hay cualquier acto, cualquier cosa, tú vas, que es lo que tienes que hacer. Si yo estoy en contra de la reforma, pues cuando hay una manifestación o hay algún acto, yo tengo que ir. Bueno, la gente se ha movido muchísimo, ¿eh? Este fin de semana en Madrid era una pasada. Sí, vamos. Sí, pero aquí, por ejemplo... Bueno, porque se ha hecho en capitales de provincia, pero la respuesta pero es que se ha sido puesto, masiva. Pero es que se ha puesto medios para ir, que no tienes que ir en tu coche, que se ha puesto un autobús para ir a Sevilla. Y de aquí iba... Hemos estado poquita gente. Y los que íbamos, yo creo que la mayoría estábamos trabajando, así que fíjate que nos podemos considerar privilegiadas. En Écija hay más de 5.000 personas paradas, ¿eh? Pues sí. Yo creo que la situación es gravísima. Hombre, y además, la verdad que muchas de estas cosas se venían haciendo ya de forma ilegal, pero es que ahora ya va a ser legal. Sí. Eso es lo grave, y después se van a cargar los convenios colectivos también, por lo cual se van a cargar los sindicatos, y ya, bueno, va a ser un convenio de trabajador a empresa, el convenio es, o lo coges o te va. ¿Qué de trabajador a empresa? ¿De empresa a empresa? No. ¿Tú quieres trabajar por este dinero? Bien que no, ya, a tu casa, cojo a aquel que me sale más barato, punto. No. Claro, pero eso es cargarse todo un siglo, el siglo XX, ¿no? Sí, claro. Todo un siglo de luchas obreras, de derechos, de reivindicaciones y en aras a la flexibilidad, ¿no? Claro. Y lo es grave... una palabra muy bonita. Sí, porque como... Sí, suena muy bien. Suena bien, flexibilidad, ¿no? Frente a rigidez, pues claro, todo el mundo dice, venga, flexibilidad. No, hombre, yo lo que pienso que también la gente, en líneas generales, pues está muy desencantada, ¿no? Y pero bueno, eso no se debe de traducir en no ir a votar, por ejemplo. Porque, bueno, después... Luego a todos no nos y a podemos todas, quejar, ¿no? No, nos meten en el mismo saco. Entonces eso tampoco es. Y bueno, lo triste es que se acometan estas reformas con un gobierno que decía el otro día Cayo Lara que no tiene ni la mayoría. La tiene la mayoría en el Parlamento, pero solo ha sacado el 44% de los votos. O sea que no tiene mayoría por la ley electoral. Pero fíjate que su discurso, cualquier ministro y ministra que sale, dice, es que el pueblo nos ha dado el poder. Sí. Claro. Lo aprovechan, ¿eh? Uh-huh. Bueno. Sí, lo que pasa es que estábamos ya en el discurso, es que vamos hacia atrás, estábamos ya en el discurso de la profundización de la democracia con mecanismos, porque es verdad que tenemos una democracia, bueno, sí, representativa, pero que la gente está harta de que cada 4 años se le pide opinión y nada más. Entonces, bueno, estábamos ya, digamos, reivindicando un paso más en la democracia, participativa. Estableciendo participativa, mecanismos de democracia directa, que oye, ahí y está sin embargo, todo. Fíjate tú cuando Grecia dijo que quería hacer un referéndum, bueno, va de retro Satanás, ¿no? Porque bueno, como si fuera una cosa impensable, oye, ¿es democracia o no es democracia? Pues si la gente se tiene que sacrificar, que conozca que lo que los dos discursos, ¿no? Que conozca las alternativas, ¿no? Y que decida. Y sin embargo, no se permitió, ¿eh? En fin, que es muy triste, la verdad. No, sí. Claro, lo quitaron de en medio y han puesto a otro lacayo de lo suyo y ya está. Sí, es muy triste que siempre pagan las mismas personas. Es de un topicazo ya decir esto, pero... Es que es verdad. Que dice, siempre la cuerda se rompe por la parte más débil. Hombre, por lo más débil, eso ha sido siempre. Eso ha sido siempre. Le toca perder al que menos tiene. Bueno, pues ahora vienen las votaciones para las autonómicas. A ver lo que hacemos. A ver si escarmentamos. Yo lo digo así, hablando muchas veces con la que se encarta así. Digo, a ver, ¿qué hacemos? Ahora ponemos ahora mismo otra vez, que entonces nos vamos a agarrar los pelos un carbo, te vas a enterar. Y una primavera calentita. O nos vamos a enterar. Sí, también sí. Se prevé. La lucha va a ser larga, ¿eh? Porque la gente está muy mal, muy mal. Bueno, pues vamos a hablar de otra cosa más alegre. ¿Qué os pareció el desfile del carnaval en Écija? ¿Lo habéis visto? Muy participativo, ¿no? Hubo mucha gente que se disfrazó este año. Ahí sí fue gente. Más que el año pasado. Había multitud. Yo lo vi un poco lento. Yo lo vi en la calle Mayor, pero... Lento. Pero yo vi más grupos más organizados que otros años, ¿no? Había grupitos de gente disfrazados igual, eso queda... Es que ahora, bueno, ahora eso lo hacían también antes de juntarse en la pandilla de amigos y amigas y disfrazarse. Sí, pero hubo unos años que no igual, había así pandillas, no había tantas. Mi niño, todos los años que mi niño salía, ellos se vestían, todas las mujeres y las novias y todo, y mi hija lo mismo, se vestían lo mismo que ellos cantaban en el teatro. Siempre iban... Ahora, lo que no he visto ha sido las murgas que han cantado, lo que han cantado aquí, que siempre han ido en el carnaval y este año, por lo menos por la calle Mayor, no iban. Después no lo vi para allá, ¿no? Porque ellos siempre han salido del Limero, todas las murgas que cantaban dices, aquí. Yo tampoco lo he visto. No, yo creo que no, en la calle Mayor y ellos salen siempre del Limero. Y este año de las murgas no... Ahora, gente, había más gente. Mi niña, la gente que para quitarse de un poquillo de las penas, también hombre, mucha pues, gente, claro, ¿verdad? Pues sí, también. Pues también más personas. Necesita. La reina está contigo en el colegio. La que salió de reina está contigo en el colegio. ¿La infantil? No, la reina grande. No, esa. Estaba ya muy mayor. Ah, que estaba muy mayor. Y Loli es más joven. Bueno, no, pero estaba no diga esa cosa. En el San Agustín. Hombre, Loli se ha tirado muchos años aquí, ¿no? De maestra. Ella tiene 17 años. Yo no. No, tú no, la reina. La reina. La Saraí. Hombre, los aparento, pero no. Bueno, y yo aparento 15. Bueno, pues también vamos a dar un toque cultural. ¿Habéis visto la exposición del Palacio Benamejí? Pues todavía se puede ver, hay una exposición muy interesante de relieves artísticos en cerámica vidriada de un tal Paco Ramírez. Se titula, son variaciones sobre siete temas. Pues no lo sé, la verdad que no lo sé. Porque ¿hasta qué día está? Acaba el 29 de febrero. Exacto. Este señor es Paco Ramírez, que nació en Toledo y que reside en Écija. Muy bien. Esta tierra es muy acogedora para la gente de fuera. Pues así estamos también nosotras. Vamos a poner un poquito de música. Bueno, déjame que, espera, que felicite a Valle, que esta semana ha cumplido 75 años. Sí, Valle, felicidades. Gracias. Después ya te cantaremos cumpleaños. El 16. Cumpleaños feliz, etcétera, etcétera. Gracias, gracias. Pienso cumplir mucho más si Dios quiere. Pues claro, claro que sí. Siempre. Love You, de Whitney Houston. La película, ¿cómo se llama? La de guardaespaldas. Yo la he visto muchas veces, a mí me gusta mucho. Bueno, esta mujer, Whitney Houston, es la mujer que más discos ha vendido en la historia. La más premiada, le dicen, la voz. Y como todo el mundo sabe, falleció el día 11 de febrero. Pues vamos con los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros. ¿Qué estáis leyendo? El guión. Yo como los leones, no leí. No te puedo decir nada. Yo ahora estoy leyendo, bueno, ya es un conozco. Estoy leyendo uno de Vargas Llosa, el de Conversación en la Catedral, que no es, yo creo que era el único que me quedaba por leer. Esa es mi lectura de ahora. ¿Y tú? Bueno, ¿qué estás leyendo? La próxima semana te preparas el comentario. Venga, vale. Yo estoy terminando La herencia de Esther, de Sándor Márai. Hablamos, ¿os acordáis que hablamos de aquí, de este autor, que es húngaro, por otro libro que... Ay, no me acuerdo cómo se titulaba. Este hombre escribe muy bien, escribe desde principios de siglo y sobre todo caracteriza mucho, muy bien a los personajes, ¿no? Se trata de una mujer soltera que tiene un amor toda la vida. Dice, ¿puede el amor destruir una vida? ¿Existe un solo amor? ¿O se idealiza? Entonces ella se monta su vida esperando que vuelva esa persona y se resigna. Es una mujer que ya está feliz, pero él vuelve y es el típico hombre que se lo puede permitir todo porque es encantador, es inmaduro, egoísta, infantil, el típico hombre que te hace faenas y luego se las perdonas porque es muy simpático. Gracioso y muy simpático, ¿sabes? Y está muy bien caracterizado y además es un libro muy corto y se lee muy bien. Es un poco deprimente, ¿no? Me recordaba el otro que comenté la otra semana, de que como una mujer o una persona puede destruir su vida. Sí, ¿verdad? Bueno, mira a Winnie Houston, de la sí, que hemos estado hablando. Sí, sí, como así, como va cediendo y acostumbrándose. Sí, o el libro, es que no me acuerdo de quién era la autora, esta de Te doy la vida entera. Ay, sí, ¿te acuerdas qué libro? Sí. Que borró, ¿eh? Sí, sí, ¿cómo? Va de eso también, de autodestruirse, ¿verdad? Exactamente. Qué pena. Entonces esos libros, la gente que sea deprimida o tenga una autoestima baja no debe de leerlo, no, porque si no se hunde. Tú no lees, Loli. Yo sí leo, yo me cambié de nombre. Ay, perdona, es que te he dicho. Yo ahora voy a empezar, porque ya terminé el otro. ¿Cómo era? El de la librería. Ah, ese estoy leyendo yo ahora. No, ese lo he terminado yo. Y voy a empezar uno que se llama La hija del asesino. Ay, nada más te gusta la lo truculento. La novela negra. No, a mí me gusta la novela negra, ¿eh? Sí. Que leí mucho, vamos. Porque sí, la que lee un ratito nada más para acostarse, pues no, yo no leo, pero vamos. Ya le pasa esto, una amiguita para acostarse, pues uno puede leer sí, sí, más. Pero ¿te gusta? Bueno, es somnífero. Hay que decir que el libro este, que también lo comentamos aquí, La librería, lo estamos leyendo en el taller de literatura de la Asociación Hierbabuena, que aprovecho para repetirlo, que es los miércoles a las 7 de la tarde, 7 y media, ¿no? De 7 y media, 8 y media. 7 y media, 8 y media. Y que ahí pues leemos textos, leemos libros, los comentamos, recomendamos películas, hablamos de películas también y echamos un buen rato a la gente que le gusta leer. Y es, la entrada es libre y gratuita. Puede venir el que quiera, en la calle Azofaifo 10. ¿Vale? Los miércoles. Los miércoles. Nosotros estamos a tarea con la pintura. Exacto, es el otro taller. No se puede estar en dos sitios a la vez y no estar loco. Y al cine, hemos ido al cine, ¿verdad, Lola? Sí, fuimos. Hemos visto fiasco. un caballo. War Horse. De Spielberg, la sí, película El caballo de batalla. Sí, El caballo pero de batalla. El caballo dio para mucho, ¿eh? Para dos sí, horas sí, y media. Sí, oh, sí, la verdad que una pecha a caballo. Bueno, Ángel de Troya. Sí, hombre, a mí me decepcionó, era porque no es que, pero bueno, Spielberg que las imágenes, no, hombre, tiene algunas películas sí, que tiene mucho bien, encanto. Entonces, bueno, yo esperaba, es verdad que tiene una fotografía bonita, que sí, el caballo es precioso, sí, que la guerra, bueno, ya lo demostró, ¿no? Que con salvar al soldado Ryan, ¿no? Ah, es... demostró que sabía, bueno, rodar películas bélicas, y en la, porque va de la Primera Guerra Mundial la película. Sí. Pero bueno, yo la verdad que lo vi un poco pastelazo. ¿Vale? Sí, sí, sí, sí. Es como vale, la del perro. Hay una película de un perro también, que un niño se le pierde un perro. Y se tira y se toda pasa la película buscando toda el perro. Toda la película dándole vueltas al perro. Buscando el perro. Sí, sí. Pues está el caballo. Bueno, pues hay gente que le gusta. No, bueno, mira, sea, de hecho, de la gente que fuimos al cine, pues bueno... Hubo uno que le gustó. Que le gustó. Por eso te seguro digo que si voy a la pegasta me gusta bien. No, segurísimo. La película porque que la guerra. Y... No, de la guerra no me gusta. La guerra no me gusta. La voz dormida, ¿no era? La yo me gusta las que están ambientadas en la guerra, pero no. Sí, sí. Que cuentan la historia de las personas y esa sí me gusta. Pero sin sangre. Pero sin sangre ni disparos. ¿Cómo te ni gustan tira los libros de asesinatos? Porque se lo imagina y no es lo mismo. Y no es lo mismo. Porque no el libro. Mismo, no es lo mismo. A mí me gusta mucho. Bueno, y los Goya, que ha sido también. Sí, ¿lo habéis visto la entrega de sí, los sí, Goya? Sí, sí, vi algo. Yo la vi. Unos cachitos. Oye, le han dado un Goya, uno no, varios, ¿no? A la hermana de Luis, ¿cómo se llama? María León, ¿no? María, creo que hace, desde luego hace un papel fabuloso en La voz dormida, ¿eh? Qué buena, ¿eh? esta es la que trabaja también en el Águila Roja. Sí, en la serie ahora. En el Águila Roja. No, ya, ella... Sí, sí. Pero la sí, León pero no, la otra. La Morena, la y Morena. Y la León trabaja ahora. La Morena que tiene el niño en la cárcel. Sí. Esta trabaja en el Águila Roja. Por lo visto. Que es guapísima, ¿eh? Después también el de Isabel Coixet. Ah, sobre el juez Garzón, ¿no? El documental, ese habrá que verlo, ¿eh? Sí, sí, hay que verlo. Qué valiente, ¿eh? En este momento. Y qué ágil, qué ropa. Qué... Sí, sí. Y después también fue el Festival de Berlín, el Berlinale. La Berlinale. La Berlinale. Y ahí estuvo Javier Bardem, presentó un documental sobre el Sáhara. Ah, sí. Sí. Ay, muy... cómo estarán aquella gente. Ah. Muy reivindicativo el Javier Bardem. Sí. Dice que está muy bien ese documental. Pues también habrá que verlo. También. Pero eso... Se nos acumula la tarea. Verdad, sí, pero no nos lo... Bueno, no viene al cine, ¿verdad? Ese tipo aquí de... Aquí que va a venir. Ostras. Aquí viene el caballo. Écija, grande de España. Llevaba buen jinete o no llevaba buen jinete. Bueno, tuvo mucho. Lo importante era el caballo, ¿eh? No sé dónde los jinetes estaban bien o no estaban bien los jinetes. Bueno, había uno que estaba bien, pero duró. Nada. Entonces. La guerra es la guerra. No. Entonces no me interesa. Bueno. Si dura un poco, no me interesa. Hablando de cine, pues tenemos un artista en Écija que está haciendo cine también por ahí, ¿no? Bueno, sí. Vamos a hablar de la presentación del documental que estuvo el otro día en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, ¿A dónde miran las estatuas? De Jesús Armesto. De Jesús Armesto. Pues debemos decir que este chico es un cineasta, es guionista, es director, que se ha licenciado en dirección cinematográfica en la Universidad de Barcelona, que ya hizo otro documental interesante que era En la otra orilla, me parece, si no me equivoco. Sí. Cuento de las dos orillas. Bueno, pues este documental que ha hecho ahora lo ha presentado a donde miran las estatuas, es una visión crítica de la Semana Santa, reflexiva. Sí. Verás, me han comentado por ahí que está muy interesante. A ver si tenemos la oportunidad también de verlo aquí en Écija. Pues sí. Supongo que lo traerá, ¿no? Claro. Su pueblo, que lo veamos nosotros. Sí, venga. Uh-huh. Armesto son esta familia que hacen las tortas. La de las tortas de manteca. No y, sé, sí. Y estos son Armesto. Sí, sí, sí, pero estos son no Armesto. Sé, sí, vamos, como no sé qué. Yo sé que esa familia son Armesto. Sección de sí, pero creo que no, por ahí. Tenemos écijanos y écijanas súper artistas. Porque también hemos estado leyendo en la prensa estos últimos días que Carlos Aguilar Ebles, este chico es más jovencito que el anterior, pero bueno, es un pintor y está ahora es licenciado en Bellas Artes y está ahora becado en la Universidad de Montfort, de la ciudad británica de Leicester. Entonces hay una revista que se llama Silhouette Magazine que dedica uno de sus artículos a Carlos, en el que se recogen algunas de sus obras, en total 4. En este reportaje, esta revista habla de las motivaciones, inspiraciones y técnicas del joven pintor écijano, del cual se destaca su trabajo, que se centra en torno a 2 temas clásicos de la historia del arte, el retrato y el desnudo humano. O sea que Carlos ya lo hemos podido ver aquí en Écija en unas exposiciones conjuntas de esos grandes cartel, ¿cómo se dice? Estas pinturas grandes que estaban en la calle. Que van a ir a Pabellón Subois en septiembre de exposición. Ajá. O sea que, bueno, pues felicidades a Carlos, felicitamos también a Jesús Armesto y... Sí, ya lo decimos siempre, claro. Es tierra de artistas. Vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Bien. Bueno, vamos a hablar del agua. ¿Qué pasa del agua? No, no, del agua de Écija no, que ya hemos hablado bastante. El agua está más bien escasa. El agua. Y cara. Cara, escasa. ¿Ya la han subido, el agua? El agua, el 13%. Uy, por Dios. ¿No te enteraste en el último pleno? No. Y además que no tienen arriba. Sí, yo sé que un 13%, ¿eso cuánto es más? Depende de lo que gastes. Yo vengo gastando... Porque nos bañamos las dos en la piscina, 31 euros cada dos meses, 31 y pico. Pero nosotros estamos dos y nos bañamos en la piscina, menos los fines de semana. Hombre, yo voy a la piscina por la mañana, vengo a duchar, y mi coche después por la tarde y vengo a duchar. Hombre, que no tenemos mucho gasto. Sí, que le saca el rendimiento. Hombre, ahora si pago 31, ¿cuánto voy a pagar ahora? 5 euros más. Y encima te quejas de que el agua está fría. Y yo lo pago por pensionista, que yo lo pago por pensionista. Que si sé los papeles que yo tengo que arreglar para 500 pesetas, que me quitaron entonces estaban las pesetas, no ando yo tanto. No tuve que arreglar papeles. Pero está el valle. Eso. Total. Te bañas en la piscina gratis. Hombre, bueno, te ahorras el baño en casa. Sí, pero con la piscina. Te ahorras dinero y encima te quejas de que la piscina no está caliente, hombre. Vamos, ahora medio se puede... Ahora no se puede una quedar mucho. El azote. Pero vamos. No se puede. La pasionaria. Vamos, a ver. Yo mi coche cuando venía aquel día, digo, me gustaría. Y se lo pregunté yo allí unos pocos. Digo, pero me que gustaría. Te lo dicen allí. Sí, que. Digo, me gustaría de pagarle la enhorabuena, hombre. Porque no sabrá otra mujer que tenga más talento para luchar como luchó esta señora. Sí, eres la líder. La líder digo, de la mira, piscina. Me hubieran puesto otro mote más feo, a lo mejor, pero bueno. Mira, no me te gusta. Molesta. No me molesta, ¿no? No bueno, me molesta. Pues vamos a hablar del sexto Foro Mundial del Agua. ¿Qué es eso, Toñi? Eso es un grupo de personas que participan de jefes de Estado, de gobierno, representantes técnicos, de ministeriales de diversos países, empresas, ONG, para discutir temas relacionados con el agua, desde la gestión de los recursos al calentamiento global, pasando por soluciones a la desecación de los ríos, la construcción de presas, etcétera. Se reúnen cada tres años, se reúnen para hacer avanzar esta causa. Y este año cada año en un sitio diferente. Este año se reúnen del 12 al 17 de marzo en Marsella, Francia, y en París. Sí. ¿Dónde tendrá lugar? Anteriormente ya se han reunido otros años en La Haya, Japón, México, Turquía, etcétera. Bueno, esos son los preparativos. Después el foro es el 2, 3 y 4 de junio. Uh-huh. Y decir que hay unas voces críticas contra este fórum porque dice que lo que hacen en realidad es cerrar contratos, privatizar, comercializar el agua. Entonces hay un foro alternativo que lucha por el reconocimiento, bueno, ya se ha reconocido en la ONU en el año 2010 que el agua es ya se ha reconocido el derecho del acceso al agua como un bien básico que evite su comercialización. Entonces, aunque está reconocido desde 2010, como bien hemos visto, se tiene el servicio, un servicio esencial en manos privadas y pasa lo que nos está pasando, que nos la suben, que es un medio de ganar dinero. Y mientras tanto, por ejemplo, en el mundo, 8 millones de personas mueren por agua contaminada. 1.000 millones no tienen agua potable. 2.400 millones no tienen red de saneamiento. Y hay un movimiento importante también en Sevilla. El otro día estuvimos viendo en Sevilla, en las jornadas programáticas de Izquierda Unida, una plataforma... Se llama la Plataforma del Agua, que lucha por el que se reconozca el agua como un derecho universal para todos los seres humanos, ¿no? Está muy interesante. Vamos con las frivolidades. Pues vamos. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. Lola, tú tienes un amigo que le interesa esta noticia. ¿Ah, sí? No voy a decir quién es. Bueno, yo no sé lo que se van a inventar ya. Hace varias semanas un cura se inventó el hacer tatuajes en la iglesia para atraer más filigreses a la misa. Bueno, pues hoy otro le ha dado por inventar una solución a la calvicie, y esa solución consiste en tatuarse cabello. En pintarse el casco. En pintarse exactamente el cuero cabelludo, pintárselo. Dice que es una alternativa, que es más barata a los implantes, por supuesto. Tanto. Porque además, además es que como ahora la gente se pela al uno o al cero, pues entonces como te tatúan, te dan a la cabeza un color grisáceo y te hacen puntitos, sí, sí. Como si fuera el pelo incipiente, ¿no? Efectivamente. Te está saliendo. Dice, no vamos a... No, pues tiene que quedar muy bien. Sí, además es barata y es permanente. Claro. O sea que... Y no te tienes que peinar. Peinar, ni nada de eso. Ahora dice que duele, ¿eh? Hombre, claro, es que tatuarse algo es pincharte con una aguja. Duele, pero bueno, pues también toda la duele cabeza, otra cosa. ¿Toda la cabeza puntito, puntito? ¿O? No se lo digas bueno, a tu amigo. No. Mi amigo lo tiene superado ya. No, y además le aplica pigmentos de distintos tonos de grises en la piel para dar la apariencia de que está una cabeza rapada. Sí, sí, como la barba. Dura varias horas hacerse esto, pero los resultados son buenos. En modelo. Fijaros, si ha tenido tanto éxito que ya va a abrir varias clínicas en Estados Unidos y en Europa. Sí. Y además dice que con esta técnica puedes tapar las marcas, las cicatrices que tenga en la cabeza, todo, que no se ve nada. Así que barato. ¿Y eso que lo hace? ¿En dónde? ¿En la iglesia? No, esto no, porque no, es que yo he relacionado, que hace varias semanas dijimos que un cura para atraer a los filigreses hacía tatuajes en la iglesia. Ya está, y este para también pues hace tatuar el cabello. Por lo ya de, está. Sí que podía tomar nota el de cura. Exactamente. Una variante. No, este por lo visto empezó porque él se quedó a los 20 años calvo y entonces intentó buscar una solución. Luego su hermano murió de una enfermedad grave. Intentó buscar y claro, se ponía cosas en la cabeza, pero claro, cuando se lavaba la cabeza se le caía todos los chorreadores, todo lo que se había pintado y se había puesto, y de ahí yo me acuerdo de uno que se pintaba el casco a estudiar sí. Y, sí. Y a investigar y ha sacado y le daría un día la luz o vería claro. La estrella y digo, esto no, cuéntale, tiene que comprarte una peluca y va más, mejor más okay, por lo menos. Aquí uno que tiene. Lo malo es que haga aire y se lleve la peluca. No, que le dicen. Se lleve la peluca. De verdad, que ahí tiene una peluca y punto. Ya está. Se llama, el hombre se llama no, Ian Guaso. No será el de la película este como. Elemental, querido Guaso. No sabemos lo que no, pero, hombre, vamos a romper una lanza por los calvos. Sí, sí. Está bien. Sí. Que todos los problemas. Oye, hay algunos calvos. Hay algunos calvos que están muy bien. Que está bien. ¿Ve? Como, yo tengo mi ocho leyes que está muy caro. Mi ocho leyes está muy caro, ¿verdad? Le pasa como a su padre que tiene. Yo esta tarde, un carbo me alegra la tarde, pero bueno. No va que con la visión. Pues para que pero vea. Bueno, está bien. Mi niño será para la cabeza que ahora le está saliendo, porque estaba un cargo, le pasa como a su padre. Bien, y digo, hijo, parece. Y cuando lo vi ahí un día enfrente en el baete, digo, hijo, que parece que ha salido de una enfermedad. Y ahora el otro día que ya tiene su pelito, digo, téate el pelo. Lo tiene como aquí. Como nada, aquí, que se tatúe en la cabeza. Y, vale. tiene 48 años, pero. Claro, pero bueno. Ahora digo, no te pele más, yo, que parece que ha salido de una enfermedad. Lo ve así, rapado, y la impresión de la primera, a un lado, ¿verdad? Te da, yo qué sé. No, pues están guapos. ¿Qué es guapo? Sí, guapo. Sí, no, a mí. A mi niño guapo, porque es guapo. Ya está para su madre guapo. Hombre, es muy feo. ¿Para qué vamos a decir? Bueno, vamos con otras noticias, ¿no, Toñi? Vamos. A Flor de Piel, un ramo de Colombia. Hay una película sobre eso. Sí, no es una película. Se trata de un documental sí. Canadiense. Hecha por unos que yo creo que son hermanos, Sara Charlan Fauches y Simón Charlan Fauches. ¡Qué nombre venía! Mejor es que lo traigas los nombres traducidos. Pero si eso es lo que venía. Bueno, pues... ¿Y cómo se traduce Fauches? Yo qué sé. ¿Y eso que es una película? Sara y Simón. Para los amigos aquí, Sara y Simón. Y punto. Me dejáis ya con tantos apellidos tan raros. Porque no se llaman Rodríguez, se llaman Pérez, con lo fácil que es. O García. Venga, que lleva eso. Bueno, pues este hizo su primer documental después de interrogar a los vendedores ambulantes en Montreal, Canadá. Se trata porque Colombia es uno de los países con la mayor biodiversidad de flores en el mundo. Hay unas 50.000 especies de flores que son además poco conocidas. Pero en este documental no nos enseña las flores, es decir, que nos enseña, explora el lado más oscuro de la industria de la flor y las luchas diarias de sus habitantes para ganarse la vida en esta industria. Y que tiende a ocultar la explotación. Dice, además, este documental permite mirar a Colombia porque a través de 5 temáticas, ya que usa las flores como un hilo conductor, y así aparece la flor de la sobrevivencia, la flor de exportación, la flor de luto, la flor de la juventud y la flor de verdad. Y entonces aparecen obreras de invernaderos, vendedores ambulantes, comerciantes que venden sus flores alrededor del cementerio, trabajadoras sociales, sindicalistas, campesinos, exguerrilleras, artistas y niños en la calle. Sí, pero dice que explotan, esa industria explota a muchos niños y niñas, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y que además enferman porque hay... le echan productos tóxicos y no están protegidos. Uh-huh. En cambio hay una red de comercio justo que vende flores a lo mejor un poco más caras, ¿no? Pero son todos los productos de comercio justo. Que reúnen, respetan los derechos humanos. Pues esta película se puede ver en el YouTube, ¿eh? Entera. Sí. Este documental y está muy bien. A Flor de Piel. Aprovechamos y decimos que La Casita de Papel se vende en productos de comercio justo. Ah, sí, sí. Que quien quiera se puede llegar por allí, que allí la atenderá. Muy bien. Vamos a poner música ilustrativa. Eso que es comercio justo. Eso que es claro. Que explícame porque yo no lo entiendo. Que no se explota la gente. Comercio justo es que lo que vamos a obtener para poder vender tenga un precio justo a las personas que están trabajando y a las personas que venden. Vale. Que no se lleven el dinero los intermediarios. Que no exploten a las clientes. Ya tuve, ya te metero yo mío. Y el público también, ¿no? Porque todo el mundo no... Muy bien, efectivamente. No sabemos. Yo digo que hablen en castellano. Yo a mí me gusta preguntar claro. Porque, para enterarme bien. Di que sí. Hombre, esta es la voz. Sale temprano del tuburio, arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Zenaida. Camina duro. Zenaida. La chancletera. Zenaida. Fruto maduro. Zenaida. Callejera, hey, negrita del manglar, hormiga de ciudad, tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa, tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa, y Zenaida, baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia, baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Thank you. Pues vamos... Bueno, vamos a aprovechar que recordamos ahora también a una écijana ilustre en Colombia, a Valeriana García, que está en Bogotá y con una labor social, con Hogares Luz y Vida muy importante. Un besito, señora, para todas y todos. El que habla con él, lo vi yo allí en el autobús. Digo, tú eres el que habla con Valeriana, ¿no? Y me dijo... Pero esa es la hija. Bueno, yo digo la Valeriana, la hija, la que ha venido aquí... Sí. Sí. Bueno, la otra Valeriana la ilustre, otra Valeriana, la tenemos aquí también, sí, la colombiana. Que lo vi yo, muchacho, y me quedo mirando, lo digo, ¿tú eres el que habla con Valeriana? Dice, sí, y va en el alto. Sí, habla mucho. Bueno, vamos con las convocatorias, ya vamos terminando. ¿Qué tenemos, Toñi, de teatro? Bueno, pues del teatro tenemos el viernes 16 de marzo. De marzo. Ah, bueno. Todavía, o sea que todavía se tarda el musical de ABBA, que por cierto ya están los carteles puestos y vale la entrada 20 euros. Anda, nena. Así como el de Mecano, ¿no? Pasa como cuando ahora ha venido José Manuel Soto y este, ¿cómo ha sido? Sí, no, pero eso no viene. Ponerlo el día del carnaval. El Paré Obregón. Digo, hombre, porque José Manuel Soto canta muy bien, a mí me gusta mucho. Pero ponerlo el día del carnaval. Qué vista han tenido, ¿no? Más malas, porque el carnaval se va la gente a... Bueno. Y también tenemos el viernes, este viernes, 24 de febrero, a las 6 de la tarde, en la Casa de la Juventud, un encuentro con nuestro parlamentario por Sevilla, José Luis Centella. Todo el mundo que quiera hacerle alguna pregunta o cualquier cosa no tiene nada más que ir a la Casa de la Juventud el viernes a las 6 de la tarde, que José Luis muy gustosamente contestará a todas las preguntas. Que es el parlamentario de Andalucía, no es el Centella que canta. No confundamos términos. Y bueno, y el sábado 25 actúa en Córdoba Aurora Bello y la Sol Mayor Band. Otra con el Ana. Tributo a Amy Winehouse. ¿Y dónde? ¿Dónde lo En Córdoba, ¿eh? Pero no sé exactamente el lugar. Sí, ya han estado en Cádiz, en Marchena, bueno, ya están de turné. Qué bien. Sí, okay. Sí, son buenísimos. Muy bien, me alegro. ¿Qué más, Loli, tenemos? Bueno, por aquí tenemos que el sábado día 25 en la Casa de la Juventud hay un taller de jabones reciclados para jóvenes y jóvenes que se acerquen por allí. Y que la Casita de Papel, pues el domingo 26 tendremos Cineforum y se llama Y también la lluvia. Ah, qué bonita esa película. A las 7 de la tarde. Esa película viene muy bien a lo del agua. Ah, sí, es verdad, antes, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. La lucha. Pues la podíamos haber comentado porque, sí, hombre, es una película, bueno, pues para el próximo día. La lucha contra la privatización del agua. Del agua, y sí. Y además es real. Es sí, que... sí. Pues ya sabemos, vamos el domingo por la tarde a la Casita de Papel. Y el próximo domingo, día 3, ya vamos adelantando y anunciándolo, que hacen allí mismo en la Casita de Papel Mercadillo Trueque. O sea que yo llevo una cosa y me traigo otra. Ah, pues muy bien. Muy bien. Una cosa que a mí no me interesa ahora mismo, pero puedo encontrar otra que sí la necesite. Y otra cosa importante, la Asociación ASAENES pues está preparando para el día 11 de marzo un gran encuentro de baile latino. Será en la antigua nave Iroco, en la carretera de Écija a Cañada, en el Barrero. La música será a cargo de Carlos, de la Orquesta Crótalos. El servicio de barra a precios anticrisis, nos dicen, vaya, que están muy bien preparadas. Y el mercadillo será solidario. ¿Qué están preparando? Pues están preparando una gran exhibición de baile. Por la mañana actuarán la Academia Clave con exhibición de Manolo e Isa, la Academia Bochinche con Salvador y Nuria, la Academia Al Baile con Aarón e Isa, otra Academia Baila Conmigo con Fernando, y otra academia de José Antonio y Rebeca, con la actuación de José Antonio y Rebeca. Y la Academia Sabor Latino de Jesús Reyes Heredia. Y por la tarde continúa la fiesta. Por la tarde actuarán la Academia de José Antonio Requena, de Sabor Latino y de la Academia Al Baile. todo esto pues es un donativo de 4 euros, o sea que la cosa está muy bien. Y también nos dicen que durante el acto se sorteará unos zapatos para mujer o para hombre al poseedor de la entrada que coincida el número con un sorteo que van a realizar allí. O sea que, bueno, podemos pasar un día maravilloso viendo bailar bailes latino a todo este grupo de personas que participan de estas academias. Recordamos que el 11 de marzo, a partir de las 11:30. Y otra cosa que se le ha olvidado aquí a Lola, que es que la semana que viene ya empiezan las actividades en torno y los actos en torno al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. De la mujer, que ya, sí, ya va por hará, ahí dístico, sí, y ya demás. Estamos a punto de salir de hacer la presentación de todas las actividades. Bueno, y Herbabuena, estamos lugar. Preparando ahí una exposición de pinturas y un mediometraje. Ya anunciaremos. Sí, hay muchas cuenta. Actividades de las asociaciones de mujeres, bueno, y también del Centro de la Mujer, así que ya iremos adelantándola. Y una cosa que me gusta a mí comentar y nunca me acuerdo es que aquí cerquita en Córdoba, en la Filmoteca, hay ciclos muy interesantes de cine, ¿eh? En versión original. Para la gente que le gusta ver el cine en versión original. A mí me encanta. Hay una página web que se llama así, Filmoteca Córdoba, y viene toda la programación de... Y los horarios, podíamos ir también. Sí, la verdad que hay unas películas muy buenas. Ahora estaban con... ¿Con las gafas? Con un... No. No sé cómo es. ¿Por qué? No. ¿Qué habla que en otro idioma? Yo como no entiendo, pues no voy. Que me creí que no, era... No, pero bueno, la que dice que o en la que sea, en el idioma que está sea. Está subtitulada, Toñi. Ah, está subtitulada. Uy, encima tengo que leer. Entre sorda que no me entero y encima leer que no veo muy bien. Cuando acabé de leer ya no salgo no te da lugar de leer la otra. Le das para atrás. Si estás en casa, le das para atrás. ¿Y qué película estaban poniendo? Estaban poniendo un ciclo que se llama Las dos orillas y son películas de entre África, España. Están muy bien. Bueno, pues no vamos a acabar sin dar nuestro, ¿cómo se podríamos decir? La noticia nuestra negativa. Nuestra repulsa. Nuestra repulsa al ataque violento que ha tenido la policía en los manifestantes en Valencia. Uh-huh. Ahí nuestra... Pues sí. No solo la, la policía, al fin y al cabo, yo creo que son unos mandados. O sea, que los que le mandan a la policía que hagan esos actos y va, pues si tú estás trabajando y te dicen tú tienes que hacer esto, bueno ya, pero vamos, todo, que estaba, sí, hablaba vale, del enemigo, el comisario, el enemigo, vamos, de sí, verdad, sí, sí, pero el comisario no que es niños de que instituto. Le ha pegado, bueno, ya, pero el espíritu, es decir, ¿no? Que sí, que están a, son todo. Niños y niñas, que son gente de pero bueno, ¿eh? Aunque tengan 30, pequeño. 40 años, que no estamos en el pleno siglo XXI y que eso no se debe de hacer. Que de no pegar. Estamos pensando, regresando a los años 70, 60, 70, que donde todavía no podías manifestarte. Bueno, porque pero en los grises, entonces había una dictadura, se supone eso, que ahora estamos en una democracia. Por eso, ¿no? Que desde estos que micrófonos va nuestra repulsa a esas manifestaciones. Totalmente. No, y a esa manifestación violenta que ha hecho la policía al revés. Y además hoy ha salido uno hablando, dice que es que hay en ese movimiento, hay gente que es muy radical, sí, claro. Y demás, claro, para una forma de justificarse. Claro. También. Para que no... Bueno, cosas veremos, sí. Me temo. Bueno, eso era otra de las cosas que se planteó desde la COE, lo de limitar el derecho de huelga. Sí. Eso ya es el colmo. El colmo. Ya mismo nos quitan las vacaciones también. No solo bastante con quitarnos el sueldo, sino que también... No me da idea. Sí, es tema que no demos ideas, ¿no? Sí, esas se les ocurren enseguida. Para que les den las vacaciones y que no te las quiten, pero... Bueno, pues ya nos vamos despidiendo. Decir que pueden escuchar el programa en a través del 93.4 de la FM. Por cierto, vamos a saludar a la gente de Argentina que nos escucha y de otros países que nos escuchan por ahí por el mundo, que nunca nos acordamos de saludarles. Y las que nos escuchan por aquí, que también nos escuchan. También muchas. Muchas. Y decir que también nos pueden escuchar a través de internet, en el blog de la radio, fm-radioecija.blogspot.com, en el blog de Las Somos Todas y de Hierbabuena. Y nada, pues os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas.